somos culpables en esta historia de amor. Tú estás comprometida y yo ya tengo un hogar. Si este amor es un delito, culpables somos los dos. Yo por amarte y tú por ser mi cómplice. Si este amor es un delito, culpables somos los dos. Corazón, o te hace llorar, si este amor es un